La crisis financiera ha puesto en recesión a potencias como Estados Unidos, Europa y Japón. Investigadores vinculan la televisión con la agresividad de los niños. Crean programa turístico dirigido a profesores y estudiantes. No podemos ser ajenos a una realidad latente en nuestra sociedad, porque debemos estar informados en los temas de actualidad. Hoy por Hoy, un programa de interés para ti y toda tu familia. Hola, ¿cómo están, amigos? ¿Qué tal? Hola, Perú, hola, Arequipa, hola, Moquegua, hola, Hilo, hola, Tacna. Aquí estamos comenzando el programa correspondiente al día de hoy, dando un abrazo, un saludo sobre todo a todos nuestros amigos que a esta hora nos sintonizan. Gracias por estar escuchándonos, de verdad, por prender, por encender la radio y decir, voy a escuchar Radio Nuevo Tiempo. Entonces estamos aquí nosotros, no solamente acompañándonos y pasándola bonito, sino también estamos sintiendo una alegría tremenda de saber que estamos aquí justamente para aprovechar la mañana. Hoy tendremos a la doctora Berta Burgos, que es podóloga. Ella llega para hablar un poco acerca del cuidado de los pies, un tema que parece un tema muy trivial, muy pequeño, sin embargo es tan importante realmente cuidar nuestros pies, teniendo en cuenta además que ya llega la temporada de invierno. Vamos a cuidar nuestros pies y vamos a hablar acerca de esto en los siguientes minutos. Quédate con nosotros, ¿ah? Quédate aquí con nosotros porque tenemos un programa muy variado, muy bonito, y queremos pues que tú nos acompañes, puedas sentir nuestra alegría, puedas sobre todo contagiarte ese ánimo que nosotros queremos brindarte esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos aquí a tu programa Hoy por Hoy, donde hay información importante que cada día nos ayuda a crecer. Iniciamos el programa con nuestro primer tema. Pensando en tu bienestar integral, en Hoy por Hoy, un tema que puede ayudarte. Bien, y aquí estamos en el programa, siempre para acompañarte y sobre todo para conocer de algunos temas que consideramos son importantes para todos, no solamente para las damas, sino también para los caballeros. Vamos a hablar esta mañana aquí en el programa acerca del cuidado de los pies, un tema que nos involucra a todos, teniendo en cuenta además que ya llega la temporada del invierno. Estamos con la doctora Berta Burgos, que es podóloga, y vamos a darle una cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Berta? Gracias por asistir aquí a nuestra emisora. Muchas gracias. Estoy muy contenta de haber sido invitada una vez más a tu programa, de poder transmitir al público pues todas sus dudas y todos los conocimientos acerca de lo que es el cuidado de sus pies. Tienes toda la razón, la edad, al igual que las enfermedades, la mala circulación, de pronto las uñas mal cortadas, el uso de zapatos que no calzan bien, pueden seguramente tener algún efecto negativo para los pies. Pero ¿sabe, señora, sabe, señor, usted que nos sintoniza, sabe realmente cómo cuidar sus pies? Sobre este importante tema vamos a hablar aquí en esta primera parte del programa. Aquí está Berta Burgos, que es podóloga. Así que, Berta, vamos a comenzar con lo siguiente. Muchas veces nos olvidamos de los pies, nos cuidamos las manos, nos cuidamos el cabello. Las damas sobre todo se preocupan mucho, por ejemplo, por el cabello, se preocupan por los ojitos, por la boquita, y los piececitos los dejamos ahí descuidados. Generalmente, como están cubiertos todo el tiempo, sobre todo en invierno, pensamos que no importa que luzcan bien, y su piel tampoco a veces no le damos el espacio que debemos darle. ¿Qué opinas tú? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Berta? Bueno, el cuidado de los pies es sumamente importante, y no solamente vamos a ver en ellos lo que es la parte estética, ¿no? Ahora en verano de repente nos preocupamos más porque hace calor y usamos las sandalias, nos vamos a la playa, a la piscina, y los vamos a lucir y queremos que se vean bien. Pero los pies no solamente es algo estético, ellos además nos sirven porque cargan todo nuestro cuerpo y a veces pues tienen que sufrir el que a veces estemos pasaditas de peso. Sí, oye, tú tienes razón, Berta, porque mira, yo estaba pensando, si los pieses pudiesen hablar, dirían, oye, yo te cargo todos los días, te llevo para todos lados, no te pases pues, ¿no? Tienes que cuidarme. Yo creo que eso dirían, ¿no? Así es, ¿no? A veces que los maltratamos, no hacemos un buen corte de uñas, no los cuidamos bien, no los aseamos bien, los ponemos en zapatos que de repente por moda son muy estrechos, son muy ajustados, y al final, pues, tienes razón, si los pies hablaran, ¿qué no nos dirían? Exacto. Cuando descuidamos la salud de nuestros pies, Berta, nos exponemos a tener de pronto callos, arrugas, imperfecciones, problemas en las uñas. ¿Qué tipo de problemas son los más frecuentes, los que acabamos de mencionar, o hay otros todavía? Las callosidades son uno de los problemas más comunes, así como las infecciones de hongos, ¿no? Sobre todo ahora en verano hay mucho problema de la humedad, de que no nos secamos bien los pies, o que a veces nos lavamos en exceso, nos bañamos a cada rato en el día. Y uno dice, bueno, pero si yo me lavo, ¿por qué a veces siento esa picazón? ¿Por qué a veces siento que mis uñas cambian de color? Y bueno, es que a veces no secamos bien los pies, y esas humedades y las altas temperaturas van a hacer de que sea un caldo de cultivo para aparición de hongos. Sí, efectivamente. Además, es importante que nosotros entendamos también que los pies son una parte importante de nuestro cuerpo y debemos prestarle atención, porque son o no son una tarjeta de presentación, ¿verdad? Pero claro que sí. Dime cómo caminas y te diré cómo eres, cómo andas, cómo los tienes y te diré cómo eres. En el caso de las damas es todavía mayor el asunto, ¿no? Porque generalmente en la temporada de sobre todo de verano, las damas exponen sus pies y con los calzados, con las sandalias, y entonces si tienes algún problema con los pies, creo que no los puedes utilizar. Así es, aunque también esto se da en hombres, ¿no? Que hay zapatos ahora de hombres que también son muy estrechos, ¿no? Y o las zapatillas también, en el caso de los jovencitos que están con las zapatillas y se van a jugar y no se las cambian y tienen los pies húmedos y después están teniendo problemas en los pies. Bueno, Berta Burgos es podóloga, ella en estos momentos está aquí justamente para hablarnos acerca de nuestros pies. Cuéntanos un poco, Berta, ¿por qué crees tú que debemos cuidar nuestros pies, sobre todo en esta temporada de invierno? Bueno, sabemos que nuestros pies son base de nuestro cuerpo, nos permiten la marcha, el movilizarnos, es decir, de repente estamos enfermos y nos duele el brazo y decimos, ya no utilizamos nuestro brazo, de repente me duele el brazo izquierdo, bueno, hago mis cosas y no utilizo el brazo izquierdo. Pero en el caso de los pies, de repente nos duele el pie, pero vaya, tenemos que caminar, tenemos que ir a trabajar, tenemos hasta para movilizarnos en casa de una habitación a otra, tenemos que usarlos. O sea, ellos no tienen disculpa, ellos son los que sufren todo el día, y si no le damos un correcto cuidado, pues esto va a repercutir no solamente ya en un simple dolor de pies, sino que esto puede llevar a más cosas, ¿no? Tienes toda la razón. Ahora dime una cosa, ¿la gente tiene por costumbre visitar al podólogo o no? Bueno, la incidencia de pacientes se da en su mayoría a partir de los 50 años, en su mayoría. Es decir, en el consultorio nosotros tenemos pacientes de todas las edades. ¿Ya? Tenemos desde bebitos en adelante, ¿no? Pero la mayoría está a partir de los 50 años. ¿Por qué? ¿Será que a los 50 recién comienzan los problemas y entonces decimos, uy, mis pies, no los he cuidado? Claro, no los hemos cuidado toda la juventud, y ya cuando estamos más maduros recién nos acordamos que los pies tenemos que cuidarlos. Así es como que ya llega a una edad, llega a determinado tiempo en que los pies nos pasan la factura, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, antes estaban muy muy de moda esos zapatos en punta con esos tacones aguja. Ajá. Entonces ahora tenemos en las personas que eran de esa generación que hay mucha incidencia de juanetes, de dedos montados, de callosidades en toda la planta del pie. Entonces, mira, qué interesante lo que menciona. O sea que las tendencias, la moda y todo eso afecta a nuestros pies si es que no le prestamos la atención debida, por cierto. Así es. Mira, qué interesante. Realmente conversar acerca de esto nos va a hacer mucho bien. Ahora, hay un problema que nosotros hemos notado, Berta, y que nos gustaría tú nos ayudes a despejar, y es el hecho de la humectación de los pies. Háblanos un poco acerca de esto. Sí, mira, justamente para esto, lo que se recomienda siempre es que el paciente se eche crema todos los días. Una crema que sea hidratante, una crema que sea humectante, de preferencia en las noches. Que se ponga una cremita y luego se ponga sus medias de algodón para que así la piel pueda absorber toda esta humectación. Pero también, aparte de esto, hay distintos tratamientos, y uno de estos es el tratamiento con cera de parafina. Cera de parafina. Así es. Ya, ¿qué es la cera? ¿Es la cera de la que se hacen las velas y todo eso? Bueno, esta es una cera especial, okay, es una cera que tiene olor, es perfumada, como para darle un confort al paciente, una ¿no? Una frescura, ¿no? Así es. Esta cera se pone a altas temperaturas para derretirla y luego se le va a pasar a una temperatura lógico que el cuerpo la pueda aceptar, ¿no? Claro, ajá. Este tratamiento se puede usar no solo en pies, sino también en manos. Para las manos que sean agrietadas, pies obviamente que estén resecos, con talones agrietados, ¿no? Y, como te digo, se pasa la cera de parafina sobre los pies, se deja que seque un poco y se va a formar como una capa, como una película de la cera. Pasado unos minutos se vuelve a sumergir y luego se cubre con una toalla de felpa. Esto va a ser para que pueda conservar el calor. Ese calor va a ser de que abra los poros, que pueda absorber toda la humedad, que pueda hidratarse el pie. Y luego de eso ya se va a esperar un promedio de 20 a 30 minutos hasta que el paciente se pueda retirar la toalla y retiramos toda la felpa. Muy bien, es paradójico, Berta, el hecho de ver cómo si hay mucha humedad los pies sufren porque pueden adquirir hongos, pueden adquirir otras cosas, entonces si están resecos también sufren, o sea, hay una conjetura y sin embargo eso ustedes lo tratan como expertos en la materia, ustedes saben qué necesita realmente un pie, diagnostican, mejor dicho, qué es lo mejor para el pie. Claro, lo que busca el pie es que tiene que estar humectado, tiene que estar una piel suave, una piel que esté flexible, porque si no, cuando aparecen esas durezas, esas asperezas, es una molestia también para caminar, porque se siente, el pie es una parte muy sensible también de nuestro cuerpo. En el caso de lo que es malo la humedad, vamos más refiriéndonos a que cuando, por ejemplo, nos bañamos, nos aseamos y dejamos agua entre los dedos, por ejemplo, o no nos secamos bien y nos ponemos de frente las medias, esa agua es lo que va a producir y va a ser un caldo de cultivo para la aparición de hongos. Mira, ¿qué hacemos con los juanetes? Porque como acabas de mencionar, Berta, efectivamente, hay toda una generación que ha utilizado en algún momento algún modelo de calzado que ha predispuesto a los clásicos juanetes. Y sin embargo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que ustedes hacen como podólogos? Bueno, nuestra función en este caso como podólogos va a ser de educar a la gente y de prevenir. ¿Cómo lo va a hacer? Evitando un zapato que sea muy ajustado, un zapato que tenga la punta estrecha. Ahora, cuando el problema ya está, ya claro. Viene un paciente que tiene el juanete. Ajá. A nivel podológico nosotros lo podemos ayudar con lo que son ortésicos. ¿Qué es un ortésico? Son aparatitos pequeños que sirven para proteger los juanetes, para evitar dolor. Es algo más que todo ya terapéutico. Tenemos separadores de dedos, correctores de dedos, pero esta mejoría con este tipo de ortésicos va a ser a largo plazo. Perfecto. Otro tipo ya de solución a este problema ya tendría que ser visto por un traumatólogo. Muy bien, tienes toda la razón y qué bueno que estamos hablando con especialistas, con personas que se encargan de el cuidado de los pies. Se habla mucho de la hidratación de los pies y como acabas de mencionar, es necesario que nosotros lo hagamos. Hay personas que, sabes, hacen algo y nos gustaría saber si está bien o está mal. Hay personas que remojan sus pies en agua con sal. ¿Esto es recomendable, sí o no? Es recomendable, pero por un lapso solamente de 15 minutos. Como te decía, cuando uno tiene los pies demasiado tiempo en agua, esto va a hacer que se macere también la piel y eso no es lo bueno, ¿no? Las sales sí tienden a desinflamar, pero el tenerlos mucho tiempo, no. O sea, debe ser un máximo de 10 a 15 minutos, nada más. La temperatura debe ser la temperatura de tiempo, ni muy fría ni muy caliente. Muy bien. Ahora, ¿hay consejos para poder cuidar nuestros pies? O sea, consejos caseros que nosotros podamos hacer de pronto ahí en la casa. ¿Hay algunos tipos de consejos, algunos tips que nos puedas compartir? Claro, por ejemplo, para secarnos los pies, yo siempre les digo a mis pacientes, no utilicen toalla de felpa. Aún así sea una toalla personal, aún así sea una toalla solo para los pies, No. ¿Cuál es la toalla de felpa? La que tiene bastante... La toalla con la que usualmente nos secamos salimos de la ducha, del baño, para secarnos las manos. Sí, porque en la felpa, cuando una persona tiene problemas de hongos, las esporas de hongos se quedan atrapadas en esa felpa. Y usualmente cuando uno se seca, ¿qué hace? Luego la vuelve a poner a secar para luego reutilizarla. Entonces, para eso debemos usar un papel toalla. Esas hojas de papel toalla... Claro. Esos papeles de cocina, que son gruesos, esos van a absorber. Con una sola hoja no se puede secar bien los pies, sobre todo entre dedos. Cierto. Otro tip que les puedo dar, por ejemplo, con los zapatos. Como les digo, el zapato tiene un 50% de culpa, por decirlo así, cuando tenemos molestias en los pies. Oye, Berta, dime, y por ejemplo, a veces nosotros, tú sabes, los varones sobre todo somos bien duros, ¿no? Somos bien, así, no queremos gastar mucho dinero y a veces decimos, ¿cuándo ustedes te paran el zapato? Bueno, este está en 120. Ah, son puro cuero, señor. Ok. Y esto de acá, esto está en 70 nada más, pero no son cuero. Son sintéticos. Ya, deme los otros si son iguales, al final es lo mismo. Dime, ¿esa diferencia realmente estará bien? ¿O tú crees que usar zapatos de calidades diferentes pueden también incidir en estos problemas? Bueno, aparentemente, por cuestión precios, a veces va a determinar de que uno quiera elegir siempre lo más barato. Ajá. Pero también sabemos que lo barato sale caro. Okay. Entonces, de repente gastamos un poco más, hacemos un esfuerzo más en comprarnos un zapato de cuero, pero sabemos que ese zapato va a ser suave, de que si de repente... llegamos en la noche cansados y nuestros pies se han hinchado, ese zapato va a poder todavía resistir, va a poder aguantar unos pies así, ¿no? Va a ser un zapato de que no va a retener esa humedad, porque cuando nos ponemos un zapato sintético, digamos que estamos trabajando todo el día y no lo cambiamos, o a veces es un zapato de trabajo, entonces todos los días se pone el mismo zapato, entonces claro. ¿Qué pasa? El zapato va a absorber esa humedad. Y es a veces que ahí sale el pie de atleta. El zapato agarra un olor que ya no lo quita nadie. Entonces hay gente que dice, ¿pero por qué me huelen los pies si yo me lavo, si me echo talco? Claro. ¿No? Y bueno, es que el zapato ya está bautizado, por decirlo así. O sea que el zapato ya no se puede hacer nada, hay que cambiarlo simplemente. Así es. Bueno, tú acabas de decir algo importante, entonces debemos nosotros hacer un esfuerzo y adquirir una cosa, un producto que nos ofrezca sobre todo calidad. La calidad y la garantía de que vamos a poder andar bien, de que nos va a durar, porque de nada va a valer que compremos un zapato que sea más módico si después pasan 3 meses y lo tendremos que cambiar. Ahí al final, si sacamos la cuenta, pues nos va a salir más caro. Bueno, me gusta conversar contigo, Berta. Estamos nosotros aprovechando estos minutos porque de verdad, bueno, todos tenemos pies para empezar, así que nos interesa el tema a todos. Y entonces, conversar contigo, que eres podóloga, nos va a nosotros ampliar un poco el panorama. ¿Qué hay de los masajes? Háblanos un poco de los masajes caseros. A veces decimos, ay, necesito unos masajitos en el pie y estamos rogándole ahí de pronto a alguien que sea de nuestra confianza, obviamente, para que pueda hacerlo. Pero, ¿qué hay de estos masajes? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Se debe? ¿No se debe hacer? Sí, claro que sí, los masajes son muy relajantes, sobre todo cuando uno llega del trabajo, está cansada, entonces unos masajitos en los pies, siempre con una crema humectante, ¿no? Unos tips más o menos para que para estos masajitos, ustedes saben más o menos lo que es la reflexología. La reflexología habla de que en cada parte de nuestros pies tenemos un punto reflejo de un órgano de nuestro cuerpo. Okay. No, entonces bueno, ya sabemos que no todos somos reflexólogos, que a veces no todos hemos estudiado. Porque no todos esto, tenemos pero... de pronto la misma creencia, pero al final yo creo que un masaje siempre definitivamente relaja. Entonces unos tips, unos puntitos para poder dar un buen masaje es, por ejemplo, en el dedo gordo. Okay. Dar un masaje en el dedo gordo es muy relajante, en los tobillos también, ¿no? Y al final dar unas palmaditas en los pies como para acelerar la circulación. Van a ver, pruébenlo, es muy relajante. Qué bueno, mira lo que me estás diciendo, esto lo voy a poner en práctica, yo no sé cómo voy a... Tengo que hacerlo. Ahora, dime, ¿es bueno tener las uñas cortadas? ¿Es necesario cortarnos bien las uñas? Sí, el tener las uñas cortas es importante, pero, y pongo un pero, hay que saber cómo hacerlo. Perdóname que te corte, ¿qué conviene más? O sea, ¿cortarme yo mismo las uñas o ir realmente a estos lugares donde te cortan las uñas? Bueno, en el caso de que tengamos una uña que es un poco problemática, complicada, ¿no? Exactamente, porque hay uñas que tienen una forma que tiene la tendencia a incrustarse. Oh. Entonces es preferible que esas personas ya acudan a un sitio donde les van a poder corregir eso. Sí, pues. Porque hay tratamiento para corregirlo. O sea, no solamente para cortar en el momento, sino para poder corregir esa uña. Las uñas por demás deben ser cortadas rectas, evitando meterse mucho con la tijerita a los costados, porque hay veces no, ahí hay un pedacito, uh-huh. y se meten a los costados, y al final eso es lo que le va a producir un uñero, ¿no? Claro, que infecciones. Es mucho más doloroso, claro. Tienes toda la razón. Ahora dime, Berta, ¿cada qué tiempo debemos visitar al podólogo? Porque hay que visitarlo de todas maneras. Bueno, en el caso de una persona de que no tiene problemas en los pies, se les recomienda al menos que vayan una vez al año. Okay. En el caso de personas... O sea, como prevención. Como una prevención, porque nosotros también tenemos la función de educar y de prevenir a la gente, ¿no? De que sepa qué cosas puede hacer y qué cosas no debe hacer para poder cuidar sus pies, y que cuando ya llegue una edad, ya llegue un tiempo en que los pies pues empiecen ya a sentirse más sensibles, a sentir más molestias, pues puedan realmente afrontar eso, ¿no? Uh-huh. En el caso de una persona de que tenga molestias en los pies, de que tenga problemas de uñas, con hongos, uñeros y todo lo demás, puede ir una vez al mes al consultorio. Perfecto, muy bien. ¿Tienes algún número? Por ejemplo, hay personas que ahora nos están escuchando y que seguramente quieren comunicarse contigo, quieren ir a tu consultorio, no sé. Claro, para cualquier duda, cualquier atención, estamos para servirlos al 462-2299 o si no, al celular 3x9-848206, ¿no? Perfecto, vamos a repetir una vez más los teléfonos para que la gente lo anote. Señora, traiga usted su lapicero, su papel y anote bien. El consultorio tiene el número 462-2299 o el celular 3x9-848206. Perfecto, vamos a repetirlo más, otra vez más al final, pero mientras aquí Berta nos contesta lo siguiente. Nosotros estamos hablando también de la circulación sanguínea. ¿Sabes qué hago yo cuando estoy cansado? A veces me meto pues una caminata, de esas caminatas largas, y efectivamente se hinchan los pies y todo, eso es cierto. Entonces, bueno, no sé si esté bien lo que yo hago, pero por lo menos lo que hago, bueno, el aseo correspondiente, y luego elevo los pies, o sea, los pongo arriba. Perfecto. ¿Está bien? Sí, una manera de poder relajar los pies es justamente recostándose y poniendo los pies en alto. Uh-huh. Eso va a hacer que haya un buen retorno sanguíneo, de repente unos pequeños masajitos y va a quedar ok. Va a quedar perfecto, entonces. Muy bien. Es buena la pedicure, como acabas de mencionar, tal vez una vez al mes. ¿Tú crees que está bien también esto? Bueno, tenemos en este caso que diferenciar lo que es podología con lo que es una pedicure. Claro, exacto. Una pedicure tiene más que todo un fin estético. O sea, en una pedicure a uno le van a retirar las cutículas, uh-huh, le van a pasar una paleta y finalmente le van a pintar las uñas de los pies. No, es una cosa más estética, es un maquillaje para los pies, para que estén bien. Cierto. ¿No? Para que se vean bien, para que luzcan bien. Podología abarca más que eso, ¿no? Nosotros no solamente nos vamos a preocupar en que luzcan bien, en que se vea bien, sino de que se sientan bien, ¿no? Uh-huh. De que una persona pueda caminar tranquilo con sus pies, que no haya dolor, que no haya molestias, indicarles al paciente qué hacer contra eso. Qué bueno que lo mencionas y qué bueno que podamos hacer esta diferenciación, porque a veces nuestra ignorancia nos puede llevar a querer solucionar las cosas de una manera equivocada, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien. Estuvimos conversando aquí con Berta Burgos, que es podóloga, y estuvimos hablando acerca del tratamiento de los pies que todos debemos poner en práctica. Ahora, al finalizar, Berta, quiero darte las gracias por este momento con la radio. Te han escuchado 17 emisoras en todo el Perú. Hemos estado en el internet también, en otros países donde nos están escuchando, y seguramente más de una persona se va a comunicar contigo. ¿A qué teléfonos? Bueno, estamos en el 462-2299, y también si desean visitar nuestra página, estamos en el www.podologiaperu.info. ¡Qué bonito! Otra vez, www.podologiaperu.info. Muy bien, ahí está entonces todo lo que ustedes necesitan conocer acerca del pie. Gracias a Berta Burgos, podóloga que nos acompañó esta mañana. Gracias, Berta. Muchas gracias. Que no sea la última vez, ¿ah? Gracias. Vamos a conversar con ella en una próxima oportunidad. Amigos, vamos a hacer una pausa y luego retornamos con más aquí en el programa Hoy por Hoy.